metiendo duro con el hip hop refrescante. Con un tic tac, regreso con el flow al cual nadie puede darle stop. Y si se para el beat seguimos a capela. Pues la nueva escuela con secuela, así que vela como viene. No lo hago porque te entretienes, porque te conviene. Así que valoriza lo que tiene, porque esto contiene el ingrediente necesario para hablarle a la gente del barrio y lo que son de clase alta. Tengo lo que a ti te hace falta. Yo tiro la mía, grito sé que salta. Esto no es cuestión de ser artista, esto es cuestión de edificar. Y el que gane es el que se resista. Puedes pensar que sigo loco, que me patina el coco, pero tú sabes bien que yo no me desenfoco. Hoy vuelvo aquí, te toco y le quitamos la careta a todo aquel que no respeta. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que perdura. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que perdura. Óyeme, porque la calle está dura y hay que estar ready en todo momento. Ya no se puede salir a la calle sin estar preparado. Tú lo sabes. Yo hago mi letra, hago el track y estoy ready to attack. I'm back y sé que nadie puede darme stop. Vengo cargando con la fuerza del divino, que esta luz que alumbra mi camino y el que maneja mi destino. Orgulloso estoy de ser cristiano, no tapo el cielo con la mano como hacen algunos hermanos. Van navegando que en dos mares diferentes, mientras Satan se afila los dientes y está pendiente a quienes vale para luego abandonarte. Y cuando ya estás en el suelo, no tendrás de su consuelo, pues él te invita al pecado, pero no creas que se queda contigo. Nunca olvides que ese es tu enemigo. Su misión es devorarte y robar tu bendición. Mientras lo que traigo te dará la salvación. Por eso hoy te digo a través de mi canción, yo, ¿cuál será tu decisión? ¿Vas a seguir en maldición? ¿O vas a decidirte por el camino correcto? Guiado por un ser perfecto, sin defecto, que siempre está dispuesto a darte de su afecto, aun cuando conoce que tú eres imperfecto. Porque es que allá arriba no están buscando hombres perfectos, simplemente andan en busca de corazones dispuestos. Que quede claro. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que perdura. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que perdura. Bueno, mi gente, ya yo cumplí con mi parte. Ahora le toca a cada uno de ustedes tomar la decisión. Mi intención no ha sido ofender, ni juzgar, ni criticar a nadie. Al contrario, nuestro propósito ha sido sembrar una semilla en tu mente. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que perdura. Y al ataque voy guerreando con mi armadura, con mi espada de dos filos voy a la segura. Sé que hay muchos que piensan que es una locura, pero yo sigo la palabra que es la que